97.3, La Voladora Radio. Bueno, pues ahorita en este momento, en esta situación con las escuelas, si regresan, no regresan, cómo regresan, cuándo regresan, hay mucha expectativa referente a eso, a las clases, qué va a pasar con el curso, la Secretaría de Educación dice una cosa, los papás ya están diciendo otra cosa, y bueno, se hace un desgarriate. Lo cierto está en que, como dirían en meme, los Simpsons, ¿no? Alguien puede pensar en las criaturas, cómo está afectando o afectaría esta situación que todos estamos viviendo como adultos, esta situación del encierro, esta situación de la zozobra, nos da determinadas cosas en la cabeza y bueno, hacemos ahí todo un ejercicio o no, ¿no? Pero los niños en particular, ¿cómo está afectándoles? ¿Cómo les va a afectar? ¿Cómo podemos ayudarlos? Porque lo cierto es que tenemos muchos pequeños en casa, ¿no? Que de una u otra manera la distracción era ir a la escuela, jugar con sus amiguitos, salir con la bicicleta, etc., ¿no? Y ahora no pueden hacer, se ven como muy limitados. Para ello, tenemos en la línea, que ya nos está acompañando aquí en la línea, a Irene Páez, que pues ya esta es su segunda participación. En este espacio, y vamos a estar hablando acerca de ello. Más bien, ella va a estar hablando, ella es la experta en este sentido, y nos va a estar contando cómo podemos también ayudar a nuestros pequeños, independientemente de que si son nuestros hijos o no, pueden ser nuestros sobrinos, pueden ser nuestros ahijados, nuestros nietos, etc. Buenos días, Irene. ¿Qué tal? Buenos días, Rocío, mucho gusto. Y bueno, pues ya hice una pequeña introducción a este tema del día de hoy, que es esta situación con los niños. ¿Cómo está generándose esta situación con los niños ya después de bastante tiempo estar encerrados en casa? Sí, mira, es una inquietud que muchos padres, muchas familias han manifestado, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, los organismos de psicólogos y psiquiatras en el mundo han alertado sobre algunos efectos psicológicos que los niños pudieran tener ante esta situación extraordinaria que estamos viviendo, ¿no? Estos efectos psicológicos nosotros los podemos reconocer en casa como algo que no estaba antes de este encierro, ¿no? Y que ahora se está presentando, y debemos tomarlo como algo, digamos, natural, ¿no? Los niños perdieron el espacio, sobre todo los niños pequeños, ¿no? Vamos a hablaros porque es diferente para cada etapa, ¿no? Pero los niños, por ejemplo, de preescolar, perdieron el espacio más importante para ellos en la escuela, que es la socialización, ¿no? Entonces, estamos pasando, bueno, ellos están pasando por un momento, vamos a ponerlo así, de duelo, ¿no? Ya no tienen ese espacio donde estaban los niños jugando con sus amiguitos, con la escuela, perdieron ese espacio. Ahora están en casa, como todos encerrados con la mamá, con el papá, con los hermanos, con demás familiares, y esto los hace tener cambios, ¿no? Es decir, ¿dónde está ese espacio que era para mí? ¿Dónde puedo jugar con los amigos? Como ya no está, yo me siento triste, los pequeños pueden experimentar eso, ¿no? Se sienten tristes, frustrados, aburridos, ¿no? Pueden cambiar sus hábitos hasta de sueño, ¿no? Tener pesadillas, no dormir, despertar muy temprano, tener conductas que antes no tenían, como hacer cambios de humor, ¿no? Hacer más berrinches, como le llamamos nosotros, ¿no? Estar más irritados o enojados, ¿no? Y todo esto debido a la pérdida, es decir, a esos espacios que tenían, a no poder entender por qué tenemos que estar todos encerrados. Para los niños de más edad, que ya no son preescolares, bueno, también está esta pérdida de los espacios de convivencia escolar, ¿no? Donde ellos van a socializar, ¿no? La importancia de la escuela, más allá de los aprendizajes y de que el maestro nos deje tareas, bueno, lo importante es que ellos socializan, es un espacio para que ellos se desarrollen en ámbitos de aprender a respetar, de aprender a poner límites a los otros, de jugar, reglas de juego, todo eso que es muy importante para el desarrollo, tanto académico, psicológico. Bueno, esos espacios están perdidos, ¿no? Es por eso que los papás se preguntan, bueno, es que los maestros les dejan tareas, pero ellos no aprenden, ¿no? Lo que hemos visto con estos niños, por ejemplo, en el área de que están en esta área de, bueno, en este momento de aprendizaje a distancia, donde los papás hacen el papel de educadores, ¿no? Digo que hacen el papel porque ellos no pueden enseñar, los papás no pueden enseñar, ¿no? No están preparados para ellos. Los niños no les han dado ese papel de tú eres mi maestro. Entonces se vuelve algo conflictivo. Y lo que nosotros podemos recoger en la como experiencia de lo que se vive en estos hogares es que aumenta la violencia contra los niños. Las mamás se desesperan porque no los niños no entienden, los niños no entienden a la mamá y lo que creamos es violencia, ¿no? Porque no sabemos qué responder. Los adultos no saben cómo responder ante lo frustrante que es, por ejemplo, enseñar, ¿no? Que se cree que es algo muy fácil, pero no, enseñar tiene toda una metodología y por supuesto que tiene que ver con paciencia y con muchas otras cosas, ¿no? Entonces cuando los papás hacen esto y no les sale, lo que perciben es la frustración y nosotros los humanos no tenemos tolerancia a la frustración, no nos gusta sentirnos frustrados. La respuesta muchas veces, en la gran mayoría de las familias, es la violencia, ¿no? Como resultado lo tenemos, es decir, las mamás se quejaban en las redes sociales de que los niños no entienden y que eso genera violencia. Y los psicólogos, los médicos, todos los del área de la salud, pues estaban preocupados ante esta situación de cómo la enseñanza generaba, en cierto sentido, violencia en la casa, ¿no? Y luego tenemos a los adolescentes que están pasando también por este momento de encierro, donde no hay actividades que los puedan entretener, donde también perdieron el contacto con sus amigos, y bueno, van generando pues cambios en su conducta, de enojo, de aburrimiento, lo que puede dar pie a generarse conflictos dentro del hogar. Ok. Me surgen varias dudas, varias cuestiones, ¿no? Que también hemos visto. Tú tocabas un tema bastante interesante, ¿no? En las redes sociales, pues ahora que la mayoría de nosotros utilizamos redes sociales, pues nos damos cuenta que entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? Esta situación de las mamás quejándose, en broma algunas, otras no tanto. Acerca de esta parte, ¿no? ¿Por qué dejar mucha tarea? Es que o hago una cosa o me siento todo el día ahí en la mesa para que el niño aprenda y no puede ser posible, entonces el trabajo es doble para mí, todo el rollo, ¿no? Pero ¿cómo esta situación de frustración lo está cargando el pequeño? ¿Cómo puedo yo, papá, deslindarme, comillas a esa palabra, por supuesto, porque no se pueden deslindar, pero cómo yo me puedo deslindar un poquito de ese trabajo que pues hasta cierto punto no me corresponde, que es la parte de estarle enseñando a mi hijo las tablas de multiplicar? Por decirlo de alguna manera, sé que suena un poquito feo y agresivo, pero de esa manera son como las cuestiones también en las redes sociales. ¿Por qué yo le tengo que enseñar a mi hijo? Es una situación del ping-pong, ¿no? Una situación de que el papá también se tiene que involucrar. Pero ¿cómo yo puedo hacer algo para que no me sienta tan frustrado en ese sentido y yo pueda a su vez también ayudar a mi pequeño con todas estas pues tareas que tiene, todas estas situaciones de línea en casa? Es verdad lo que tú dices, ¿no? Hay una cuestión de una carga doble del trabajo que generalmente va a la mujer por cuestiones que tenemos ya conocidas de que la mujer está trabajando más en casa, ¿no? Y que, bueno, con el cuidado ahora al 100% de los pequeños, pues esto se vuelve en jornadas de un día donde trabaja en todos los ámbitos, ¿no? Y es más cansado para las mujeres. Sí, es cierto. También hay hombres que también les está pasando eso también. Y que se vuelve más conflictivo, entonces poner un trabajo que antes se tenía como apoyo, que hoy sea el trabajo fundamental con los pequeños, ¿no? Primero entender que nuestro papel no es de enseñanza, ¿no? Lo decía hace rato, nosotros, los papás no pueden enseñar, ¿no? Porque, bueno, podemos decir que no hay las habilidades pedagógicas, no tienen los métodos para enseñarles. Y eso es verdad, ellos no pueden hacerlo. Quien es el responsable es el maestro, pero hoy está a la distancia dejando tareas. ¿Qué pueden hacerlo? Primero entender que su trabajo no es enseñar, sino apoyar el trabajo de los niños, ¿no? No queramos exigirles en este momento que se aprendan totalmente la tabla del 9, porque primero tenemos que entender, y eso nos tiene que quedar bien claro en nuestra situación diaria, estamos viviendo momentos excepcionales, ¿no? Una situación nueva, ¿no? Una época de crisis, y tenemos que tener nuevas formas de actuar en esta crisis, ¿no? Entonces, hoy no podemos exigirle eso a nuestros pequeños, de la edad que sea, preescolares, primaria y adolescentes, ¿no? Los pedagogos en todo el mundo han estado dando indicaciones de, es importante que en este momento los pequeños, más allá de aprenderse las materias y pasar y que los papás y los maestros les exijan, es importante que tomamos en cuenta lo que ellos están viviendo en su vida emocional. Si para nosotros es estresante la realidad que vemos, ¿no? Por ejemplo, el miedo al desempleo, la pérdida ya del empleo, el encierro como tal, la pérdida de estas relaciones habituales que tenemos, ¿no? Y de las que nos podemos sentir muy satisfechos, bueno, pues hoy están clausuradas, ¿no? No podemos salir al cine, no podemos irnos de fiesta con los amigos, etcétera, ¿no? No podemos salir en familia como esto. Entonces, ante esta crisis, bueno, tenemos que sacar nuevos recursos, y esos recursos tienen que ver con, ahora, ante esta frustración de que tenemos como papás, de que no podemos enseñar a los niños y los niños no están aprendiendo, bueno, hay que ponernos en este plano. No tienen por qué aprender lo que en la escuela se les puede dar, ¿no? Dejar este momento en lo que les podamos apoyar para que puedan salir con herramientas básicas para responder, por ejemplo, a esta crisis, que dejémosles explorar nuevas posibilidades a los chicos, ¿no? Va, no le gusta ahorita la tabla del 9, no se la va a aprender, pero ve a hacer algo que a ti te divierte en el área de aprendizaje, o que no esté relacionada con el área de aprendizaje, ¿no? Hay que ponerles, sí, planear una rutina o una actividad durante el día, que eso va a ayudar a organizarnos a los papás con los pequeños, ¿no? O sea, en la mañana, de tal hora el desayuno, luego el quehacer, y involucrar a todos, ¿no? A tal hermano le toca esto, al otro esto, y a los pequeños ciertas actividades. Entonces, cuando tú organizas tu vida diaria en este momento de confinamiento y repartes actividades y dejas espacios para la convivencia familiar y dejas espacios para que cada quien esté solo, bueno, podemos tener una oportunidad ahí para que los pequeños y los adolescentes no se aburran, ¿no? Sino que tengan algo que hacer. Decía que hay que dejar de lado un poco en este momento la rigidez del aprendizaje, en la que tiene que aprenderse a fuerza la tabla de 9, porque en este momento no se puede. Yo decía, si para nosotros es complicado, imagínense para los niños de preescolar, que aún no pueden identificar cuando algo es real y la fantasía, ¿no? Están en ese momento. Pues imagínense que ustedes quieren ponerlo a fuerza a aprenderse una letra, ¿no? Cuando lo que estamos siendo bombardeados de noticias catastróficas, de desastres, el niño no se va a poder concentrar. Si nosotros no podemos, el niño tampoco. Entonces hay que entender eso también. No hay que exigirle de más. En los niños de primaria, por lo mismo, ¿no? Ellos, hay que reforzar el conocimiento, pero reforzar no significa que aprendan con sangre, ¿no? Y menos en este momento, sino que aprendan otras cosas que podemos enseñar hoy en casa, ¿no? Como la importancia del orden, ¿no? Y poner el orden que implica, pues, hacer este plan que yo decía, ¿no? ¿Qué actividad vamos a hacer a tal hora? Etcétera, ¿no? Con los adolescentes igual nos funciona, hacerlos partícipes de el trabajo familiar, el trabajo en casa, que otras veces no lo hacen porque están en la escuela, bueno, hoy les toca hacerlo, ¿no? Es importante que estudien, sí, pero también hay que preguntarles sobre lo que ellos sienten, sobre lo que ellos experimentan con toda esta pérdida que han tenido de contacto con sus amigos, de contacto con el maestro, de la escuela, de no salir al aire, de no salir a los juegos en los espacios públicos, ¿no? De no hacer deporte, etcétera. Entonces, Y hacer, pues eso, planificar nuestro día a día, entender que nosotros como familia no somos los, digamos, los que enseñan, sino los que apoyan, y entonces ponernos en ese papel y apoyar en lo que más podamos en ese desarrollo, ¿no? Uh-huh. Otra de las cosas también, estamos en un momento bastante tecnologizado, ¿no? Ya hay como muchas redes sociales en donde podemos estar en contacto con nuestros amigos a distancia, y no importa que estemos incluso hasta en la misma cuadra, pero pues estamos con las redes sociales, con el WhatsApp, con muchos métodos, ¿no? Alguien ya un poquito mayor diría, bueno, ya no lo estás viendo en persona, pero sigues en contacto con él, ¿cuál es el problema, no? ¿Cómo podemos también lidiar con esa situación? Sí, es cierto, la distancia puede ser una llamada, una videollamada, etcétera, ¿no? Digamos que esas fronteras las podemos romper a través de la tecnología, ¿no? Aquí voy a decir algo muy cursi, ¿no? Pero pasa, uno se puede reunir a ciertos momentos con los amigos a través de estas redes y conocer hasta la propia casa, si no habíamos ido a visitarlos, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese contacto físico? ¿Por qué toda la gente dice, ahora que salgamos vamos a darnos un abrazo muy fuerte, vamos a apretarnos las manos, quiero verlos porque quiero recordar tantas cosas, ¿no? Que parece que con la nueva realidad no va a pasar tanto, ¿no? Porque hay que mantener una distancia, ¿no? Pasa que por la misma crisis del confinamiento nosotros podemos añorar aquello que hacíamos antes. Entonces, aunque tengamos las relaciones, digamos, a través de mensajes, a través de llamadas, lo que estamos perdiendo y de lo que nos preocupa, nos entristece un poco, es esa vida que a nosotros la teníamos antes y a la cual le asignábamos un valor muy importante, ¿no? Y hoy ese valor lo hemos perdido, ¿no? Porque ya no está así y al parecer no va a pasar, ¿no? Entonces hay como cierta pérdida, una nostalgia y un duelo por eso. Aunque nos estemos aquí viendo cara a cara en el teléfono, estamos perdiendo esa relación que teníamos antes y eso genera un poco de nostalgia. Entonces puede estar ahí un poco en la preocupación, es decir, solo a través de la pantalla que puedo ver, ¿no? Hace falta el contacto físico, es cierto, ¿no? Entonces puede estar ahí un poco la tristeza de aunque tengamos estos métodos, saber que no podemos estar compartiendo una tarde de comida, una tarde en el cine, eso es lo que nos lleva un poco a entristecernos en esta realidad. Ok, ya estamos casi por terminar esta intervención, pero a grueso modo, ¿qué consejos nos puedes dar a las personas que tenemos niños pequeños en casa? Insisto, independientemente de que son hijos, sobrinos, nietos, vecinitos, lo que sea, ¿no? Pero son niños. Ajá. Y yo estoy siendo parte también de este mundo, de este pequeño. Entonces, ¿qué consejos puedes darnos a todos para que también podemos apoyar al pequeño, para que pues no caigamos en la situación de estar gritoneando, ¿no? Porque ya me desesperó, entonces pues ya le estoy gritando, ya está llorando más, ya me desesperé más y bueno, se hace un merequetengue ahí bastante chido, ¿no? Entonces, ¿qué consejo nos puedes dar? Mira, hay varios psicólogos, psiquiatras que lo que recomiendan es que sabemos que los papás están en un momento de estrés, de incertidumbre, también vulnerables, ¿no? Pero ellos son los adultos y a ellos les toca medir y reaccionar todas las interacciones que tienen con los pequeños, ¿no? Pues sabemos que ante ese miedo, ante esa incertidumbre de los adultos, ante ese estrés, lo primero que va a generar es una cuestión de descarga de ese estrés, de esa emoción tan fuerte en los más pequeños, ¿no? Inevitablemente. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ahí sí es un trabajo importante de los adultos. Una vez que estamos molestos, que sentimos que ya no podemos más y que nos va a salir el grito y que sentimos el coraje, el enojo, detenernos. Sí, ahí es importante detenernos, respirar, ¿no? Respirar, abandonar la habitación, abandonar el lugar donde se está llevando esa escena, irnos lejos, mantener la respiración y reflexionar, ¿no? Son nuestros hijos y nosotros decimos que los amamos, ¿no? Entonces, vamos a ocupar esta relación de amor que tenemos con ellos para decir, en este momento no les puedo gritar porque sé que el enojo que siento, si bien es válido y todo, no puedo mantener a estos pequeños así, ¿no? Porque es un momento en el que todos estamos vulnerables. Entonces, respirar, abandonar el lugar, no, una vez que estamos enojados, digo, no lanzar nuestro enojo sobre los pequeños, ¿no? Hay que cuidar mucho nuestras actitudes, ¿no? ¿Qué palabras elegimos a veces para describirlos, ¿no? Hay que tener flexibilidad con nuestras conductas, con las conductas de ellos, con sus palabras, con nuestras propias palabras, y siempre establecer el diálogo, ¿no? Decía yo que estamos viviendo tiempos extraordinarios, entonces tenemos que actuar de manera extraordinaria, como no lo hacíamos antes, ¿no? A lo mejor antes sí gritábamos, ahora no, no es el momento. Entonces, dialogar, hay que alentar en los pequeños el que ellos expresen sus emociones, también en los pequeños y en los adolescentes, ¿no? En la mamá y decir, bueno, mira, en este momento me enojé, ¿no? No les voy a decir nada, me enojé, déjenme un momento a solas, respeten esto. Y igual cuando pasa con los niños, ¿no? Decirles que ellos digan cuando están enojados y quieren que los dejen solos. Y aprender a respetar que hay momentos en los que estamos enojados y queremos que nos dejen solos. Y que eso es respetable, es muy sano y que tenemos que aprender a respetar ese espacio, ajá, sin que nos moleste porque el otro está molesto, entonces si está molesto ya no quiere hablar conmigo, no, es entender que todos nos podemos molestar y que es importante respetar esa molestia o ese enojo, ¿no? Decía yo, fomentar el diálogo, preguntar sobre las emociones, hablar sobre las emociones de ellos, sobre los miedos, sobre sus sueños, sobre sus fantasías, ¿no? De qué quieren hacer cuando termine esto. Bueno, es importante, a los adultos nos toca hacerlo, ¿no? Y decía yo, es el momento de hacer cosas extraordinarias que antes no hacíamos, ¿no? Hay que calmarnos, ¿sí? Así como ese comercial que antes salía en la tele de detente, es verdad, hay que respirar. Antes el ojo hay que respirar y darnos ese espacio para tramitar el enojo, después ir a dialogar con los pequeños que tuvimos este conflicto. Ok, pues muchas gracias, Irene. No sé si tengas algo más que comentarnos. Pues no, o sea, eso sería lo que está como una propuesta para poder enfrentar esta situación, ¿no? Okay. Nada más, es tomarlo en cuenta. Ok, bueno, pues te agradecemos la intervención del día de hoy. Estaremos al pendiente para la siguiente, dentro de 8 días. También tendremos otra intervención de parte tuya. Pues muchas gracias y estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues ya escuchamos esta intervención de Irene Páez Torres, que ya estuvimos platicando acerca de una de las muchas situaciones que se está generando y que hay en nuestra casa, ¿no? En nuestro pequeño mundito que tenemos en este momento. Los pequeños que también son parte importante en nuestro hogar, que a veces se deja a un ladito porque como son pequeños no entienden, entonces no hay que explicarles. No, al contrario, es que hay que explicarles lo que está sucediendo, obviamente no con las palabras científicas, y así uno no entiende, imagínate un niño, ¿no? Entonces, o en una de esas nos da la sorpresa y es un niño genio, ¿verdad? Y entonces él nos tiene que explicar a nosotros. Entonces, también para hacer un involucramiento, ¿no? En casa, atender estas pequeñas necesidades que ellos tienen, y digo pequeñas no por una situación que sean diminutas o insignificantes, sino por su tamaño, ¿no? Pequeñitas. Pero que son bastante, bastante interesantes, ¿no? Esta situación que se comentaba, ¿no? Acerca de pues la mamá o el papá, o incluso hasta el hermano, se frustra porque el chaval no entiende, ¿no? Y sácatelas, ¿no? Y ya le están dando ahí el pellizcón, el zape y todo el rollo y medio, pero y se está generando violencia, ¿no? Existe otros grados también de violencia que hay en casa, ¿no? Que llega a haber en casa, pero esa es una de las muchas violencias que se está viviendo, ¿no? Entonces, pues ante esta situación, pues hay que calmar, hay que darnos cuenta de que, pues a lo mejor a muchos, ¿no? Que no le dieron su zape porque no aprendía las tablas o no aprendía las letras, ¿no? Así como de, ¿esa qué letra es? Sácatelas, ¿no? Ya sentías el chanclazo. Pero lo cierto está en que en esa situación no es que se estén tomando con los niños de cristal, ¿no? No, como siempre hemos dicho en este espacio, no hay que irnos a los extremos, ni tanto que me queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Entonces, no lo trato como de cristal, pero tampoco lo trato como un saco de boxeo, ¿no? Y mucho menos en este momento, en donde las frustraciones no solamente son una cuestión mía, una cuestión del entorno, sino también tengo más trabajo, tengo que sentarme a hacer la tarea con el niño y esas maestras y que esto. Porque también, mira, si nos vamos que del otro lado, ya está ya que chismosota, ¿no? Pero si nos vamos del otro lado, a los maestros también se les incrementó el trabajo. ¿No? Con toda esta situación que tienen que hacer las preparaciones, las planeaciones, que si las clases, que si los videos, que si súbele, que si lo otro, que si, o sea, los maestros, yo tengo varios conocidos y amigos, por supuesto, que son maestros y a ellos se les incrementó aún más el trabajo. Ya, aparte de que se le incrementó el trabajo, pues el salario viene siendo exactamente lo mismo, ¿no? Y alguien decía en una plática, decía, bueno, pues ahora, y aparte también ha circulado en redes sociales, ¿no? Ahora es el momento de que todos nos demos cuenta de cuál es el papel que estamos jugando cada uno y que es importante el papel del otro. En este caso, los maestros son importantes, ya se dieron cuenta, ¿no? Porque no es fácil estar atendiendo, imagínense, ustedes están atendiendo 1, 2, 3 chamacos, ¿no? Imagínense un maestro que está atendiendo a 20, a 25, que pedagógicamente no está bien, pero hay grupos que hasta 30 chamacos, ¿no? Entonces, es fácil decir, no, es que mi hijo no es así. ¿Qué hizo qué? No, si mi hijo conmigo se porta re bien. ¡Ándele! ¡Ándele! Ahora ya lo tiene, ¿verdad? ¡Ya lo tiene! Entonces, a los maestros también se les ha incrementado el trabajo, a los papás se les ha incrementado el trabajo. Bueno, pues hay que hacer una cuestión de equilibrio en ese sentido, ¿no? Entonces, cada uno, zapatero a tu zapato, cada uno sabe por qué está en el punto en donde está. Y, por supuesto, pues es importante esta situación, ¿no? Entonces, ahí ya nos dejaron algunos pequeños tips para para poder también ayudar a los pequeños, también ayudarnos a nosotros mismos, porque eso es importante, y esperemos que eso les haya ayudado, ¿sale? Vamos a tener otra intervención, varias intervenciones con Irene en este espacio los días jueves. Así que si tienen alguna pregunta, algún comentario, con muchísimo gusto Irene les estará contestando. Pueden dejar su mensaje en el WhatsApp 5540615459, que es el mensajero de La Voladora Radio, es el WhatsApp de La Voladora Radio. Pueden dejar escrito o de voz, o pueden hablarnos al 9785252 y dejarnos su duda, su comentario, su pregunta, etc., ¿no? Con mucho gusto, independientemente del tema que vayamos a ver al siguiente al siguiente programa, bueno, pues podemos también contestar las preguntas. Bueno, en este caso ella, yo que me meto, ¿ah? yo nada más aquí pasándole el cafecito. Así que bueno, pues está esta invitación. Nosotros vamos a seguir con esta dinámica y nosotros ya estamos casi despidiéndonos de la emisión del día de hoy aquí en Efervescencia Musical. 97.3 La Voladora Radio.